son lado ni jefe, nunca nadie te bancas, solo vos, siempre vos. Y si te sobra una raya, ay, te la tomas solo vos, bajando, porque vos, siempre vos. Y si te sobra tu hueso, te lo tomas siempre vos. Y mira aquí. Se lo tiras al perro.